la manera inteligente de ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados auditorios. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como todos los miércoles, usted tiene una cita con nosotros de 9 a 9 y media. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante que nos escuche? Pues fíjese que nada más y nada menos porque es un puente de enlace entre la Universidad de Sonora, entre el conocimiento científico, tecnológico, con un impacto social. Y usted, la mejor forma de saber qué hace nuestra alma mater en ciencia y tecnología, pues es escuchando su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Modestia aparte, pues atrás de nosotros hay un equipo de producción muy importante y están prácticamente todos los programas que tienen que ver, nada más y nada menos, con, pues fíjense, con las cuestiones de la tecnología de alimentos, con ingeniería civil y minas, con se estudian también las carreras de mecatrónica, ingeniería industrial y de sistemas, sistemas de información, ingeniería química y metalurgia. Pues, ¿qué le digo? Se estudian también nuevos materiales para la aplicación de soluciones a las problemáticas del mundo. Bueno, y además pues tenemos relaciones con muchas universidades e instituciones de educación superior en el país. Un saludo también a nuestras universidades que nos están escuchando a través de las redes que tenemos, redes electrónicas. Su programa Ingenio Radio Universidad se escucha por internet en todo el país. Así es de que, como siempre, les damos la más cordial bienvenida. Pues mire, les vamos a platicar algunas notas importantes que esperamos sea de su interés. La nota mundial: energías renovables, nuclear 4, dirigibles contra el cambio climático. Fíjese nada más que interesante. Algunas notas del campus universitario, como la cultura del reciclaje, la invitación a fortalecer o impulsar proyectos de desarrollo tecnológico. Y bueno, también, pues que el canal 8 universitario tendremos ya en las pocas semanas, ya se echará a andar. Y en la sección de la entrevista, pues tenemos la invitación, están aquí con nosotros Carlos Miguel León Zavala, Javier Tadei Tapia Villaseñor. Ellos nos van a hablar sobre el proyecto Clima, un proyecto impulsado, organizado, coordinado por estudiantes del Alma Mater, proyecto Clima. Así es de que acompáñenos, estaremos con ustedes los próximos 27 minutos. Bueno, antes de pasar a nuestra nota mundial, les queremos reiterar la invitación para que colaboren en su revista de Ciencia, Tecnología y Salud, Epistemus, coordinada por las divisiones de Ingeniería, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y la División de Ciencias Exactas y Naturales. La invitación es al personal académico, a los investigadores, a los docentes, para que colaboren con artículos de investigación, con artículos o reflexiones en torno al conocimiento científico y tecnológico. ¿Por qué no? También con la idea de fomentar una cultura científica de la sociedad. Está abierta la convocatoria, se cierra a fines del mes de septiembre, está corriendo muy rápido los días, así es de que los invitamos a que colaboren en este esfuerzo interdivisional para fomentar la cultura científica y tecnológica y dar a conocer lo que se hace en nuestra alma mater. La página web donde pueden ustedes consultar la revista Epistemus y vean las bases está en la Universidad de Sonora, www.uson.mx. Ahí pueden leer los números anteriores y también en www.ingenierias.uson.mx. Ahí están todos los 7 números, 8 números de su revista Epistemus. Así es de que, pues a escribir nuestros académicos, por favor. Siempre nos han apoyado mucho en este tipo de proyectos. Y bueno, vamos a empezar con la primera nota mundial, fíjense. Energías renovables, nuclear 4, un nuevo participante que dará mucho que hablar. Parece que en los últimos tiempos está rebrotando el interés de la energía nuclear. El reciente anuncio de colaboración entre la compañía Bill Gates y TerraPower y la multinacional japonesa Toshiba, nada más y nada menos, grandes personajes y grandes empresas, para el desarrollo de un nuevo tipo de nuclear de cuarta generación, no hace sino confirmar esa tendencia de que la industria nuclear tendrá un avance, se repuntará en los próximos años. El nuevo reactor de tipo TWR estaría comercialmente en funcionamiento en el próximo decenio y emplearía como combustible uranio empobrecido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es uranio enriquecido, a lo mejor suena así medio raro, pero sí se le llama el uranio enriquecido, que es una tecnología muy sofisticada que solamente dominan las grandes potencias, pero con esa nueva tecnología de uranio empobrecido, pues podría ser mucho más fácil que los países, sobre todo los subdesarrollados, pudiesen tener su reactor nuclear para generar energía eléctrica. Y bueno, si bien el diseño conceptual de estos reactores fue propuesto hace más de 50 años, todavía no se ha construido ningún reactor de este tipo. La investigación al respecto de esta tecnología, hasta fechas recientes, ha sido escasa e intermitente. No obstante, Toshiba ya ha desarrollado un mini reactor de 10 megawatts de este tipo, conocido como 4S, y espera iniciar su construcción en el 2014. TerraPower y Toshiba pretenden aprovechar en un 80% la tecnología de esta última para el diseño de un reactor de mayor tamaño. La verdad es que hay toda una preocupación por la escasez de energéticos. La energía, como ustedes saben, mueve al mundo. Y bueno, los países que no tienen hidrocarburos batallan mucho. Y la verdad es que están contaminando la quema de combustibles enormemente y está propiciando el cambio climático se acelere cada vez más. Es preocupante, nuestro mundo está siendo muy contaminado por la quema de combustibles. Entonces hay que buscar otro tipo de energías y la nuclear, hoy por hoy, es la única que ofrece en forma contundente la gran demanda de la que está siendo objeto nuestro mundo a nivel de energéticos. Bueno, enhorabuena, ojalá. En Sonora tenemos muchos depósitos de uranio. Yo trabajé en la industria nuclear hace algunos años, estuve como 8 años por ahí explorando, y México tiene un enorme potencial en materia prima, en uranio, para ser también impulsor de un proyecto estratégico de este tipo. Se está investigando ahorita en estos meses, ya una vez más, la cuantificación de reservas de uranio en el país. Bueno, otra nota, dirigibles contra el cambio climático. Pues fíjense que me llamó la atención esta nota que vimos por ahí. Al parecer hay una enorme tendencia por tratar de regresar a lo antiguo, por así decirlo, como los dirigibles. Los dirigibles, si ustedes recuerdan, son enormes globos, ¿verdad? Más ligeros que el aire, que pueden flotar y nada más con un motor, pues puede ser impulsado y ser transportado. Este se podría considerar como una energía un tanto limpia, pero lo que pasa es que los transportes de avión, la verdad que producen emanaciones muy fuertes, muy contaminantes de nuestra atmósfera. Entonces, ¿por qué no regresar a nuestros antiguos dirigibles, estos globos aerostáticos, ¿verdad? Estos enormes globos con cabinas en donde puede viajar la gente en una forma más tranquila, a lo mejor no con la velocidad, pero con la tecnología que se tiene ahorita, pues pudiesen ser proyectos muy interesantes que pueden ayudar a mitigar, ¿por qué no?, el impacto en el cambio climático, el impacto en el medio ambiente. Una otra nota rápida, si ustedes disculpen por la premura, pero es que queremos tener más tiempo para nuestros invitados. Fíjense que una nota interesante que le hemos dado seguimiento, cumple jornada de acopio con fomento a la cultura de reciclaje académica. Y esta nota, que es de nuestra universidad, con una respuesta favorable de la comunidad hermosillense, culminó la tercera y última etapa del acopio de residuos eléctricos y electrónicos que realiza el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, en la que recibieron más de 5 toneladas de residuos. Esta nota es de la prensa universitaria, nuestro portal, que siempre está atento al acontecer académico. Ubicado en el estacionamiento de gimnasio universitario, el equipo de 12 personas recibió componentes de computadoras, radios, celulares, teléfonos, televisoras, tocadiscos y abanicos. Bueno, Clara Rosalía Álvarez, académica y coordinadora de esta actividad, señaló que el propósito es fomentar la cultura del reciclaje como una medida ambientalista, aunque ahora se busca que el Ayuntamiento de Hermosillo continúe con este proyecto. Claro, pues la contaminación es problema de todos. Y hay que unir esfuerzos con entidades gubernamentales, educativas, empresarios, centros de investigación, entre otros. Y bueno, Armando Barajas Torres, coordinador de la Asociación de Profesionales de la Seguridad Ambiental, anunció que la siguiente campaña, fíjese, será de recolección de residuos domésticos peligrosos, en la que se pretende enseñar la manera correcta de desechar solventes utilizando en artículos de limpieza, ácidos insecticidas caseros, caducos, medicamentos, acetonas, aerosoles. O sea que el Departamento de Químico y Biológicas va con todo para impulsar campañas de reciclaje. Y bueno, es muy amplio el panorama. Otra nota también de nuestro campo, les quiero decir que nuestro señor rector, doctor Heriberto Grijalva Monteverde, anunció que ya se está trabajando y en las próximas semanas Canal 8 Universitario saldrá al aire. Tiene un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Instituto Politécnico Nacional. Dos canales de televisión, señores, que quiero decirles, qué bárbaro. La cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, el conocimiento, son transmitidos en estos medios. Que nuestra universidad pueda captar y transmitir aquí en Hermosillo, en Sonora, esos canales y también producir los propios, caray, llenará un enorme hueco para fortalecer la educación y la cultura en nuestro estado. Enhorabuena por esta iniciativa que ya pronto será una realidad. Y nuestro amigo Manuel Ignacio Guerra, al cual le mandamos un cordial saludo, director de vinculación y difusión de la Universidad de Sonora, pues hace una invitación a la comunidad académica para que presenten proyectos que tengan consigo el objetivo de solucionar problemáticas de la sociedad, ¿verdad? Están muy al pendiente de establecer esta relación entre las empresas, la industria sonorense, el sector productivo sonorense y las diferentes áreas que tiene nuestra universidad, como se puede decir en la cuestión, pues, en la biotecnología, en medicina, en salud, en general, en prototipos, en biotecnología, en metrología, en energía, en agua. Bueno, nuestra universidad pues tiene prácticamente todos los campos del conocimiento. Entonces invita a nuestro director de vinculación y difusión de la Universidad de Sonora que los académicos se acerquen con esta dirección para impulsar un programa estratégico de fuerte impacto en el desarrollo de nuestro estado. Así es de que, pues, paren oreja nuestros académicos. Ahí está la oportunidad para que nuestro conocimiento se aplique exitosamente. Y vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista, por favor. Bueno, como siempre, una preocupación de nuestra universidad es impulsar proyectos estratégicos que den una solución a la problemática de la sociedad, en la educación, a la salud, a la cultura, al desarrollo tecnológico, entre otras, el agua, la energía, como ya hemos platicado muchas veces. Y aquí en su programa de radio Ingenio, pues hemos tenido la visita de especialistas, de expertos en las diferentes disciplinas. Pero hoy nos llena de orgullo tener a dos amigos, como ya lo mencionamos desde un principio, que tienen un proyecto, son los que impulsan, en coordinación con un equipo de trabajo muy interesante, el proyecto Clima. Carlos Miguel Luna Zavala, Javier Tadei Tapia Villaseñor. Ellos están adscritos al Departamento de Ingeniería Industrial y nos van a platicar sobre este proyecto Clima. ¿Qué es? Bueno, el proyecto Clima es un, como bien lo dice, maestro, es un proyecto estudiantil, es un grupo estudiantil conformado principalmente por gente de ingeniería industrial, pero que intenta ser más amplio, ¿no? Y que la invitación sea más multidisciplinaria. Lo que tratamos dentro del grupo es realizar actividades con el fin de generar conciencia acerca del cambio climático y el desarrollo sustentable, ¿no? El cambio climático es un problema fuerte. Sí, el cambio climático es un problema muy complejo, no es tan sencillo como parece. Hace muchos años que se está pensando en qué efectos puede tener este fenómeno. Alrededor de hace 30 años se está pensando en cuáles son sus causas, ¿no? Y actualmente parece que ya como que se nos está, el tiempo pues ya es más corto para entrar en acción, ¿no? Y hay que tomar decisiones ya, ahorita. Ya es el momento. Sí, es el tiempo, y yo creo que también para que la Universidad de Sonora empiece a tomar acciones en cuanto a eso y que provengan de la comunidad estudiantil, me parece más valioso, porque es la gente joven, somos los que podemos dar opciones, somos los que vamos a vivir más estas consecuencias, ¿no?, del cambio climático y los que tenemos que tomar decisiones fuertes, ¿no? Nuestro medio ambiente cada vez está más contaminado. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, tenemos un mundo cada vez más contaminado, que de seguir así, la especie humana está en peligro de extinción. Yo he comentado algunas veces, la humanidad ha empezado su ciclo de extinción. Así como los dinosaurios se extinguieron por un meteorito, ahora el ser humano poco a poco está sembrando su extinción, si no toma conciencia, ¿verdad? Sí, de eso se trata el grupo estudiantil, de eso es lo que discute, ¿no? ¿Cómo podemos, qué valores debemos de retomar, qué valores debemos de desechar, ¿no?, para poder mantener un desarrollo sostenible, ¿no?, que es lo que al final pues buscamos. Y para eso hemos hecho varias actividades, y una de ellas, que es la que queremos promocionar aquí, es el seminario sobre cambio climático y desarrollo sustentable, que se está llevando a cabo, Tadeo. Sí, comenzamos el viernes pasado y queremos invitarlos a que nos acompañen este próximo viernes. Vamos a hablar sobre la complejidad del cambio climático y la sociedad de consumo y su impacto al medio ambiente. Interesante. Nos va a acompañar el profesor Jesús Ibarra Carmelo, del Departamento de Sociología. Vamos a tratar este tema, vamos a analizar el sistema económico que propicia actitudes que son negativas al medio ambiente. Consumistas, ¿verdad? Sí. 100%. Y en qué cuestiones ignoramos el daño que hacemos al medio ambiente. Está muy, pues muy arraigado ya nuestra forma de vida, nuestros valores. Y lo interesante es que el cambio climático es como un impulsor para la transición a una forma de vida más sustentable, ¿no? Claro que sí. Entonces, ustedes, estudiantes de la División de Ingeniería, porque ahí nació esta iniciativa, lo cual nos da mucho gusto, se deciden reunirse, organizarse, conformar un grupo e impulsar un seminario permanente para analizar el cambio climático. Sí. Este seminario consiste en conferencias, invitados, debates. Sí, ha empezado con invitados, ¿no? Especialistas en temas de acuerdo a lo que queremos discutir, pero después creemos que sea puramente estudiantil y que pueda organizarse algo a partir de la comunidad estudiantil, que los mismos estudiantes generen temas, ¿no? Porque esperar que un especialista venga a darnos el tema, pues no es nuestro objetivo, ¿no? Sino que la propia comunidad estudiantil genere su propio conocimiento. Entonces, el seminario es todos los viernes, ¿no? Todos los viernes a las 12 en el aula 205, el edificio 5M. Ahí están invitados, la invitación es lo más abierta posible, ¿no? A todas las disciplinas. Estudiantes, jóvenes. Estudiantes y jóvenes que nos estén escuchando también. De fuera también pueden venir a ese tipo de charlas. Por supuesto que sí. Papás, mamás, niños. Que todos pueden venir. Y pues en especial nuestros compañeros universitarios, ¿no? No importa a qué carrera pertenezcan, queremos que se nos integren, queremos trabajar juntos. O sea, también les están haciendo invitación a otros estudiantes de otras áreas como de física, química. Sí, de hecho hemos tenido participación de gente de química, de gente de administración pública también, entonces, y también gente de fuera del CESU, Ingeniería ambiental han venido a participar con nosotros. Y pues de lo que se trata es de que este tema no se convierta en un tema de especialistas, pues no, es un tema social, es un tema amplio. Es un problema social. ¿Y qué solución de todos? Si todos tenemos que participar, ¿verdad? Sí, es una participación de todos y el conocimiento tiene que estar en todos. Entonces es lo que intentamos con el proyecto, que sea más amplio, que se socialice la información acerca del cambio climático. Mencionaste una palabra ahorita clave, socializar. Está bien que hagan ustedes sus acciones dentro del campus universitario, que inviten a conferencistas, aquello. Yo imagino que llevarán a cabo otro tipo de estrategias, como exposiciones y demás, pero dijiste socializar. ¿Cómo hacer para que el esfuerzo que ustedes están haciendo se sepa, se entere toda la comunidad sonorense, desde los niños hasta los papás, industriales, funcionarios públicos? Ese es precisamente nuestro trabajo. Nuestros objetivos son tener un alcance en la población. Comenzar primero nuestra localidad. Ahorita estamos empezando la universidad, pero próximamente queremos salir a visitar escuelas e incluso trabajar con funcionarios de aquí, de la localidad, y posteriormente en el estado, ¿no? Y precisamente pues con una red de difusión que pretendemos crear. Oiga, ustedes traen toda la agenda ya lista para... O sea, ustedes no vienen a ver qué hacen, sino ya traen toda la herramienta en su portafolio, ¿verdad? Así es. Oye, fíjate que está con nosotros aquí nuestro colaborador que colabora con nosotros en el programa de difusión y divulgación de la división. Cristian, tú eres de las ciencias de la comunicación. ¿Cómo ves tú este esfuerzo tú como comunicador? Pues me parece bastante bueno, ¿no? Sí, sobre todo que ahorita comentabas que va a ser un maestro de sociología. En cuestión de vinculación entre las escuelas de la Unison, pues me parece muy bueno que esté de un ingeniero, un proyecto de ingenieros, surja la vinculación, ese ánimo de vincular, de traer sociólogos, porque se ve que está más amplio y quizás no he participado en ninguno de las reuniones que han hecho porque apenas va una, ¿no? Sí. Oye, Cristian, ¿qué aportarías tú como para utilizar las herramientas de comunicación? Pues ahorita estaba dando usted una nota del Canal 8. Me parece que la televisión ahorita es una herramienta muy buena para llegar a la sociedad. Uh-huh. Ahorita que estaban hablando de socializar ese conocimiento. ¿Podrían aprovechar ese medio tan bueno que es el Canal 8? Aquí estamos. Sí, Radio Universidad también. Página web, boletines de prensa. Sí, de hecho hay una página web que queríamos pues promocionar aquí para que la gente la visite. Es www.proyectoclima.com.mx. Uh-huh. Ahí para cualquier información básica, ¿no?, acerca del grupo y contacto, pues ahí está disponible. Y pues la agenda para el seminario, ¿no?, que va a estar cambiando cada viernes. Ajá. Y de la que se pretende que surja una red de difusión, ¿no?, hacia afuera de la universidad, ¿no? Qué interesante. Tu programa que han establecido, entonces, es, para empezar, habrá una conferencia todos los viernes. Así es. De ahí partir a esa conferencia o hacerla más social, ¿no?, sacarla de la Universidad de Sonora, que vaya hacia las escuelas, puede ser las unidades regionales, ¿no?, primero de la misma Universidad de Sonora, que a lo mejor no conocen mucho sobre el tema, o a lo mejor y sí nos pueden enriquecer, ¿no?, la discusión, y después de ahí pasar a las preparatorias, otras universidades, y pues eso ya se ha platicado pues con la misma administración de la Universidad de Sonora y con la División de Ingenierías, ¿no? Entonces pensamos que puede haber apertura ahí de parte de estas instancias y que se apoyen, ¿no?, este tipo de proyectos. Pues miren, yo para empezar, en nombre de nuestro director de la División de Ingeniería, el doctor Jesús Levardo Valenzuela, tenemos una sala de medios donde podemos enlazarnos con las unidades regionales de Caborca, Nogales, Navojoa, Santana. Está a su disposición. Si en un momento dado quieren enlazarse con estudiantes y hacerles la invitación, nos podemos enlazar fácilmente. Y también pueden ustedes, a través de este medio, dar a conocer su proyecto. ¿Y por qué no también videoconferencias, ¿no? Uh-huh. Sí, pues entonces esas son las herramientas que están en la universidad y que yo creo que son muy, muy valiosas, ¿no? Esta misma radio universidad, la televisión, ¿no? Esos son medios de difusión que tenemos que usar. Y pues la misma discusión en las aulas, ¿no?, que es lo que estamos promoviendo para todos los viernes y a la que están invitados todos. Y tiene pues valor cultural, ¿no?, para los que no hayan cumplido con esos créditos. Ahí está también ese crédito disponible pues ahí en la página. Ahorita mencionabas una cosa. ¿Cómo hacer para que el estudiante universitario tenga esta conciencia? Una conciencia ambiental, una responsabilidad social. La verdad es un trabajo difícil porque el mundo actualmente es muy acelerado y los estudiantes están muy distraídos, tienen muchas que hacer, muchas cosas que hacer todo el día, ¿no? Pero poco a poco se nos van integrando pues nuevos elementos, ¿no? Personas que están tan interesadas como nosotros, personas que están preocupadas por el futuro. Y pues estamos trabajando ahora para tener más presencia en la universidad, para conocer personas de otras carreras que se nos vayan uniendo, ¿no? Que eso es básico, ¿no? Yo creo la preocupación por el futuro, ¿no? Porque normalmente estamos entrados en lo cotidiano, en sacar los días y sacar las tareas y todo esto. Pero cuando reflexionamos sobre el futuro, pues, ¿cuáles son los problemas a los que nos vamos a enfrentar? Y es ahí cuando surge la necesidad, pues, de discutir ese tipo de temas que a lo mejor parecen, pues eso, ¿no?, futuristas, parecen de ciencia ficción, pero que están muy reales y que se tienen que enfrentar. En las noticias lo vemos, en las noticias que usted ahorita relató, pues ahí está el tema a diario, porque es un tema que viene fuerte, ¿no?, y que se tiene que enfrentar. Fíjese que nos ha tocado trabajar en redes académicas a nivel nacional, ¿no?, con las instituciones de educación superior del país. Y la verdad, es importante ir avanzando desde la comunidad estudiantil para impulsar ese tipo de proyectos, de programas, y entre otros, ¿no? Yo pienso que este es fundamental para las universidades, que desde la comunidad estudiantil surjan este tipo de inquietudes, y lo que tenemos que hacer como universidad es darles todo el apoyo, toda la comunidad académica, administrativa, autoridades universitarias, para que esto sea un hecho. Porque resulta que Sonora no es Hermosillo, no son las ciudades, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de municipios del sector rural que no tiene acceso a muchos medios de comunicación. Uh-huh. Pero resulta que hay redes también de comunicación. Los subsistemas de educación media superior, bachillerato, están desparramados en todo el estado. Con esa idea de redes, me imagino yo que también van hacia esos sectores. Sí, tenemos pensado también los bachilleratos y todo, y las escuelas donde no hay, perdón, los municipios donde no llega la Universidad de Sonora, también pensamos llegar a ellos. El trabajo es difícil, ¿no? Porque partiendo de la universidad de estudiantes, ¿no?, primero, y luego nada más la Universidad de Sonora, tenemos que integrar más instituciones y hacer este proyecto más amplio, ¿no? Todavía estamos avanzando, está la propuesta y estamos nosotros dispuestos y pues esperamos que exista el apoyo, ¿no? Y están abiertos, lo que yo veo, ¿no? Están ustedes abiertos a su mente para poder ir haciendo más grande esta bola de nieve. Por supuesto que sí. El detalle es que estos problemas, estas situaciones que se nos presentan, la única forma de abordarlas es con una visión sistémica, ¿no? Claro. Y la forma de trabajo es obviamente interdisciplinaria. Un solo experto no puede lograr mucho en su área. Tiene que unirse diferentes áreas del conocimiento y disciplinas para lograr los avances que necesitamos, ¿no? Implementar medidas que necesitamos. Sí, todo el apoyo es valioso, pues desde las ciencias de la comunicación, como lo vemos en este momento, ¿no? Que ocupamos pues comunicar el tema. La administración pública misma, ¿no? Pues por los proyectos, las políticas públicas son importantes aquí también. Claro. La economía, la misma ingeniería, que es muy valiosa, ¿no? En términos tecnológicos. De todas las áreas es indispensable contar con gente pues interesada y consciente, ¿no? Es urgente implantar acciones ahorita de fuerte impacto. Ya no es nada más el discurso de que el cambio climático aquello. No, ya, ¿qué acciones importantes hay que hacer? Sí, cómo enfrentarlo, ¿no? Cómo enfrentar el tema. Y bueno, también dentro de la universidad pues hay varios esfuerzos. Este es el nuestro, ¿no? Este es como estudiantes, es el nuestro. Y esperamos integrarnos a esos otros esfuerzos, como el programa institucional ante el cambio climático, ¿no? Que por ahí anda, creo que es de la misma ingeniería, de la misma división de ingenierías. Pues también ojalá podamos integrarnos ahí y ver de qué manera podemos conjuntar esfuerzos, ¿no? Pues yo para empezar los felicito porque es una iniciativa estudiantil que nos llena de orgullo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los medios, los estamos en esto, es darles todo el apoyo. Amén de que nuestros académicos hagan sus esfuerzos y los han hecho durante nuestra universidad desde hace mucho tiempo, pero ustedes como organización les deseamos éxito y cuente con nuestro apoyo en los medios de comunicación, en nuestra asesoría en lo que podamos. Ya ves, aquí Cristian nos comentaba, ahí está él, seguramente se va a integrar a este esfuerzo junto con otros compañeros que están por aquí en cabina. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Invitación. La siguiente charla el viernes. Próximo viernes hablamos sobre la sociedad de consumo y su impacto en el medio ambiente. Nos acompaña 12. A las 12 horas. A las 12 en el aula 205 del edificio 5M de Ingeniería Industrial. Nos acompaña el profesor Jesús Ibarra Carmelo de Sociología. Mayores informes miren en la división de Ingeniería 259-2157 aquí en Radio Universidad con su servidor ahí en todos los departamentos, ¿verdad? Sí. Trataremos. Sí, pues hay manera de contactar. Carlos Miguel Luna Zavala, Javier Tadei Tapia, les agradezco su atención en su programa de Radio Ingenio. Y aquí los esperamos en las próximas ediciones. Muchas gracias. Como gracias. Siempre, les agradecemos también a ustedes su atención. Radio Universidad, la División de Ingeniería, cada miércoles tiene usted una cita con nosotros. Noé Corrales, nuestro operador técnico. Nuestro agradecimiento, su servidor Rafael Pacheco lo espera dentro de 8 días. Un saludo muy especial a Sandra María Gómez Cuadras, mi colaboradora que todavía sigue enfermita y esperamos que se alivie pronto. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.